a la más picha riquitilla, ven a picha, única que sabe mover a picha, anda con la vida, tu papi para tiza, comprando el día y sabe mover. Que sabe mover a picha. Mover a picha. Ella es una bichilla, el poste es tóxico. Dame tu cuenta que ponte en tu depósito. Sube video para tu propósito. Que me despise cuando puso el pedacito. Te cego, ey, ey. Si te llevo para la cuenta, si no quieres el ok. Me pide leche y yo pago un pay. Quiere taqui taqui, pero te lo stay. Hoy se fuera. Keep saying.